Bueno, le damos la palabra ahora a la doctora Elena Hernández Bulla. Bueno, como los demás, simplemente quiero decir, ella es bióloga, maestra en ciencias por esta facultad, es doctora en ciencias por la Universidad de California, una destacada investigadora con premios en nuestra universidad, es investigadora titular del Instituto de Ecología, y yo quisiera resaltar una cosa muy importante de Elena, que es esta intención que siempre tiene de conjuntar esfuerzos. Ella es fundadora del C3 y también fundadora de esta unión de científicos comprometidos con la sociedad, en donde se muestra, como lo hizo en la coordinación de este libro, este impulso que ella le da a la posibilidad de articular conocimiento. Entonces, le doy la palabra a Elena. Muchas gracias. Solo ocuparé unos minutos para dar paso, quizás, aunque ya es muy tarde, algunas preguntas de quienes acompañan hoy en este auditorio. Muchas gracias por haber asistido a esta convocatoria. Quisiera ocupar entonces este tiempo para agradecer a todos los que nos apoyaron y ayudaron a realizar esto y a llevar a término este proyecto, este expediente de la UCSCA, que, como dice el doctor Riquelet, es un posicionamiento científico, pero también un posicionamiento político, cultural, social, ante la vida. Hablo a nombre de la doctora Alba Piñeiro Nelson, quien coordinó conmigo ese esfuerzo, y también a nombre de los coautores del volumen, más de 50, que hoy presentamos aquí, todos ellos investigadores científicos, académicos, activos en sus instituciones de México y algunos del extranjero, de países como Estados Unidos, Noruega, Reino Unido. Todos ellos se comprometieron con este proyecto y trabajaron, muchas veces a contracorriente de los estímulos que se acostumbran en la ciencia, de una manera concertada y ardua, para que pudiera concretarse este expediente. Muchos de ellos están hoy aquí con nosotros y tendrían que estar acá arriba, pero es cuestión de espacio y, bueno, ojalá los puedan conocer a través de lo escrito en el expediente y ahora personalmente a la familia. Hablo también a nombre de la UCS en general. La UCS integra a estudiantes, profesionistas, intelectuales, académicos e investigadores, miembros de una comunidad que estamos empeñados por este conocimiento, por este compromiso de la ciencia con la sociedad y por generar debates científicos. Y sí, en este caso sí hay un debate científico, pero es un debate científico que ha sido corrompido, por intereses que están muy lejos de los valores que dan fundamento a la ciencia, los valores del conocimiento. Y por eso es que es importante hacer este tipo de esfuerzos y generar este tipo de opciones independientes de las instituciones que nos acogen. Todos nosotros agradecemos a quienes nos acompañan hoy en la mesa y han presentado unas reflexiones muy profundas, diversas, sobre este volumen que hoy damos a conocer. En primera instancia, quiero agradecer de manera muy sentida a la doctora Norma Blázquez, quien de manera muy entusiasta y con toda congruencia acogió en el CEICH, con su excelente departamento editorial, con Rogelio López Torres y Isauro Uribe a la cabeza, la propuesta editorial presentada por la UCS. Este volumen forma ahora parte de una colección magnífica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de México. Tiene también un comité editorial muy bueno, constituido por grandes académicos de nuestra universidad. También quiero agradecer de manera muy especial al doctor José Salucán, quien, además de haber sido mi maestro en varias etapas de mi formación y de haberme apoyado de muy diversas maneras, ha escrito el prólogo de este volumen con la profundidad y la lucidez que lo caracterizan. Él además ha coordinado estudios fundamentales sobre la biodiversidad del maíz desde la CONAGRO a contracorriente también, coordinando a decenas de otros expertos e instituciones para dar cuenta de la riquísima biodiversidad de plantas cultivadas, domesticadas y diversificadas en México, fundamentales para nuestra soberanía, pero también para la seguridad alimentaria del mundo. También quiero agradecer de manera muy profunda y afectuosa a mi querida Amparo Martínez, quien desde antes de ser coordinadora del INEC, acompañó y apoyó este proyecto. Al doctor Enrique Led, quien también es guía fundamental de este y muchos otros proyectos que le dan sentido y vida a la UCS. Gracias por sus comentarios. A César Carrillo Trueba y a Diana Romo, quienes estuvieron a cargo de la edición, de su cuidado en colaboración con los compañeros del CEICH, siempre con su inigualable entrega y compromiso, además de su experiencia y esmero que se reflejan en la calidad editorial del volumen. A Leonora Millán, Ana Vejiel, Antonio Cerratos, Katia Fran, Lupita Cedes, André Dorcé y muchos más que desde la UCS y en distintos momentos apoyaron mucho con su labor de coordinación, concertación, cariño, relación, y a todos los uceños del Consejo Directivo y en general a todos ellos que han sido fundamentales para que este tipo de proyectos y en particular este expediente se hagan posible. Y también a Rocío Mireles y Erika Magaña, quienes con la guía y retroalimentación de César Carrillo hicieron un excelente trabajo de diseño de la portada. A los directores de dependencias de esta Casa de Estudios y de la Universidad de Veracruzana, que apoyaron la edición y publicación del expediente, también a contracorriente de algunas normas editoriales y usanzas de las instituciones académicas. Primero, a la directora de esta facultad, nuestra anfitriona, la doctora Rosaura Ruiz, a la doctora Mireya Imas, directora del PUMA, Programa Universitario del Medio Ambiente, siempre apoyando entusiastamente todos los proyectos que tienen que ver con el cuidado del ambiente, la sustentabilidad. Al doctor César Domínguez, director y amigo del Instituto en el cual trabajo, el Instituto de Ecología, también siempre entusiasta, coherente y profundamente académico en los apoyos que brinda la comunidad del Instituto. Al doctor Víctor Sánchez Cordero, director del Instituto de Biología, al doctor Alejandro Casas, director del CIECO en Morelia, Michoacán, y también al rector de la Universidad de Veracruzana, al doctor Raúl Arias Robillo, y al doctor Carlos Ávila Bello, que tuvo la lucidez e iniciativa de integrar a su institución en este proyecto. Y para finalizar, pero no por ello menos importante, por supuesto y de manera muy especial y sentida, queremos agradecer al presidente actual de la UCS, nuestro muy querido y admirado doctor Antonio Torrent, quien con su trabajo ejemplar, su rigor científico y su entrega profundamente comprometida a las labores de la Unión, guía y a la vez empuja los proyectos que nos planteamos, y por ello y por mucho más, nuestro más sentido agradecimiento y admiración para él. Hay mucho que discutir y aprender, mucho más que descubrir, inventar e innovar, como es propio de cualquier actividad o proyecto científico. Y como nos dijo el doctor Enrique Led, también hay mucho más que aprender e integrar de otros saberes con los cuales es urgente establecer un diálogo profundo y realmente horizontal. Pero lo que ha quedado claro ya, no solamente por la evidencia científica, sino por los hechos a decenas ya de años de haberse experimentado de manera completamente antiética, profundamente antiética, coincido con el doctor Lev, estos transgénicos, nos hemos ya convencido de que hasta ahora la liberación de este tipo de organismos genéticamente modificados al ambiente, empujados por el lucro, no por la ciencia, no por el saber, ha implicado riesgos sociales, económicos, de salud, quisiera enfatizar cada vez mejor sustentados, ambientales y legales públicos. Y eso ha ocurrido porque también han implicado beneficios privados enormes para muy pocos. Y eso justamente es lo que ha causado su expansión en muy pocos países. Tampoco se cuestiona ya que el maíz es nuestra herencia y sustento base de la alimentación, la economía y cultura indígena y campesina de México. Es base de la vida de todos. Preservarlo libre de transgénicos y como bien común es nuestro derecho, pero también es nuestra obligación. En la UCS seguimos con el compromiso de promover investigación y acciones para generar, además de análisis profundos, científicos y críticos como el que presentamos en este volumen, también para generar alternativas, pero alternativas que realmente se comprometan con el saber, como debe ser en la ciencia, y no con esta ciencia falsa de la cual se está recubriendo a este tipo de tecnociencia sin ciencia. Y desde este conocimiento profundo, crítico y libre de conflicto de intereses, creo yo que no solamente agrupaciones como la UCS, sino instituciones públicas como la UNAM, deben comprometerse y deben de ser tajantemente estrictos en ayudar, en promover una discusión profunda, una ciencia realmente comprometida con el saber, con la soberanía alimentaria y con la justicia social, para promover este camino hacia la soberanía, pero también hacia la posibilidad de tener una vida digna, una vida sustentable. También lo que sabemos es que los desarrollos tecnocientíficos transgénicos, como decía, que ofrecen grandes corporaciones, han demostrado ya ser completamente obsoletos ante los paradigmas actuales científicos. Y entonces, en términos profundos, yo quisiera aquí plantearles y poner a discusión pública que realmente no hay ya un debate científico. La ciencia ha demostrado que estos desarrollos que hoy nos ofrecen son claramente insuficientes, son riesgosos, diría yo, son peligrosos en salud y en ambiente. Ya no hay duda. Son ya obsoletos entonces en términos del conocimiento y de los paradigmas científicos actuales. Entonces, sí tenemos, además de los retos sociales, económicos y políticos, un reto científico enfrente, el reto de desarrollar una ciencia sin conflicto de intereses, como decía yo, que esté realmente comprometida con el conocimiento, con la vida, con la justicia social y la sustentabilidad. Es nodal para nuestra soberanía alimentaria, sí, y tiene implicaciones profundas el llevar a un debate profundo, urgente, público, cuáles pueden ser las consecuencias de este tipo de desarrollos tecnocientíficos que están empujados por el lucro, no están empujados ni por la ciencia, ni por intereses sociales y mucho menos ambientales. Y como dice Claire Hope Cummings en su libro, es urgente que actuemos todos desde nuestros diferentes ámbitos, pues cuando ya no tengamos opciones, ya de nada nos servirá ni la ciencia, ni la evidencia y tampoco la persuasión moral. Muchas gracias.